elemento que tiene que ver con el desarrollo estratégico de nuestro país y cómo las políticas neoliberales, en la mayoría de los casos, o siempre que hay políticas neoliberales dando vuelta, buscan hacer blanco en estos elementos, empresas o fuentes de trabajo, pero que además son reserva de un patrimonio, ya te digo, específicamente importante para el desarrollo de nuestro país, de nuestras capacidades científicas, tecnológicas y técnicas también. Hoy estamos en contacto con Bárbara Solemú, que es del Consejo del Astillero Río Santiago. Ahora nos va a decir bien, Bárbara, en dónde es que está laburando. Buenas tardes, Bárbara. Gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Y bueno, la agradecida soy yo por el espacio. Bueno, Bárbara, vos sabés que la última que cualquier vecino o vecina se acuerda con respecto al astillero Río Santiago es cuando el expresidente Macri dijo que habría que dinamitarlo. ¿Podés contarnos más o menos someramente a la audiencia qué es el astillero Río Santiago para que tengamos una idea, Bárbara? Bueno, el astillero Río Santiago es una fábrica estatal, 100% estatal, de barcos. Fue creada por Juan Perón en el 22 de mayo de 1948 con la conciencia de que para ser soberanos, como país, digamos, oprimido, subordinado siempre a la geopolítica imperial, como país soberano deberíamos fabricar nuestras propias flotas de barcos y poder, digamos, participar en el comercio internacional con autonomía de decidir qué productos vender, a quién venderle, a qué precio. Todo eso te permite el hecho de tener una flota de buques. Una flota de buques. Por eso tan importante es la fabricación nacional de barcos. La Argentina no tenía ningún astillero estatal hasta la creación del astillero Río Santiago por Juan Perón. Entonces, por supuesto que lo último que quiere Estados Unidos es que su patio trasero fabrique barcos y se independice en el comercio exterior. Por lo tanto, esto es muy importante comprender. Es un conflicto geopolítico el hecho de que países como el nuestro, periféricos si se quiere, desde la óptica capitalista o subdesarrollado también, que mal llamado subdesarrollado porque en realidad son oprimidos, implica un conflicto geopolítico tener un astillero estatal y fabricar flota de mercante y de guerra. Así que desde que, digamos, derrocaron a Perón, luego de la última dictadura militar, todos los gobiernos sucesivos han, en obediencia directa a las pretensiones imperiales de la embajada norteamericana, han intentado destruirlo al astillero. Si se mantuvo en pie fue por la lucha salvaje que han dado sus trabajadores. Pero los gobiernos son muy obedientes y respetuosos de los intereses de Estados Unidos en nuestro país. También de los intereses de la embajada inglesa. Y suma un actor más, que es China. Ahí está. Ahora vienen como por otro lado algunos intereses privatistas de lo que nació como una empresa estatal y estaba indicada para ser una herramienta de estratégica para en algún momento poder hablar de soberanía, Bárbara. Para tener una idea, digamos, el astillero Río Santiago es como el astillero que tiene cualquier país latinoamericano. Por ejemplo, ¿Colombia tiene un astillero como el Río Santiago? ¿O algún otro país tiene un astillero de estas características y tamaño? No. El astillero Río Santiago es el más grande de la patria grande del Caribe y de América del Sur. Es un astillero de gran porte, digamos, tiene una estructura para fabricar barcos muy grandes. Cuando decimos gran porte, son buques de más de 200 metros de largo, ¿sí? Por 40, 30 metros de ancho. Como los superpetroleros, por ejemplo. Claro, como los actualmente tenemos buques enormes, que son los productores que les debemos a Venezuela, que surgió a partir de un contrato que logró Néstor Kirchner con Hugo Chávez, y todavía se los debemos porque los tenemos paralizados. Son uno de los conflictos, digamos, que hoy reina en el astillero, el hecho de que ningún gobierno se haya plantado después de Néstor, se haya plantado y decidir terminar, finalizar esas obras y entregárselas a nuestra clienta PDVSA de Venezuela. Por supuesto que son intereses geopolíticos los que interfieren en esa relación comercial con Venezuela. Muy poderosos, por supuesto. Intereses, digo, totalmente. Muy poderosos. ¿Y los barcos están terminados a qué punto, Bárbara? Contanos. Bueno, tenemos el Eva Perón. El Eva Perón está en el agua, flote, en el muelle de alistamiento, a 98% de finalización de obra, digamos, ¿no? No falta nada para entregar, lo único que falta es un poquito de amor a la patria, nada más, y un poquito de coraje, pero está a punto de ser entregado. Y el Juan Azurduy no, está paralizado en la grada 1, ya hace año, y no avanza. Ahora los chinos dicen que no lo quieren destruir al astillero, como si lo pretenden los norteamericanos y los ingleses, pero los chinos se lo quieren apropiar. Hoy por hoy, lo que intentan hacer es transformarlo en una sociedad anónima, cambiarle la personería jurídica para que ingresen los capitales chinos, ¿sí? Hay una gestión que está llevando adelante el embajador argentino en China, que es Sabino Vaca Narvaja, el hijo del montonero, un privatista. Y este señor lo que está haciendo es queriendo traer a la empresa Chery, una fábrica de autos, ¿sí?, chinos, a nuestra fábrica, al astillero. ¿Y quién es el representante legal de Chery en Argentina? Mauricio Macri. Entonces, lo que nosotros observamos es que hay intereses tanto de los unos como de los otros, me refiero a los liberales, de la línea de Macri, de Menem, Dual, de la Rúa, de la escuela, digamos, de los Chicago Boys, pero también hay intereses del otro lado, que serían los keynesianos, ¿no?, del gobierno de Kicillof, de este señor Sabino Vaca Narvaja, que, vale recordar, es pariente de Cristina, por lo tanto nadie puede alegar inocencia, digamos. Hay intereses. Cuando se trata de negocios, los políticos que simulan ser adversarios para la tribuna, arriba se dan la mano y ocurren estas cosas. Como que nadie diga que la gestión, hoy por hoy, las autoridades de la empresa son del PRO. ¿Y cómo es posible que en una gestión nacional y popular de Axel Kicillof se designen autoridades del PRO? Entonces, todo medio que se explica por sí solo, ¿no? Gonzalo Idendal es del PRO y es el gerente general de la empresa. Responde al PRO, a Mauricio Macri, que es el representante de Chery. Por otro lado, Sabino Vaca Narvaja, el pariente de Cristina, está gestionando para traer a Chery al astillero. Entonces, son cosas que no van a salir nunca en la tele ni en los diarios, porque nos mantienen entretenidos con cosas menos importantes, pero que bueno, que hacen a la soberanía del país, porque si nosotros perdemos el astillero, perdemos el último bastión del Estado empresario argentino, que nosotros necesitamos como herramienta geopolítica de liberación nacional. Muy bien. Es una alerta más, en este caso, una alerta más sobre la realidad que vive el astillero Río Santiago, en este caso, la posibilidad de que sea privatizado. Lo que están buscando trabajadoras y trabajadores, Bárbara, si no entendemos mal, es que el astillero sea 100% estatal, que no puedan entrar capitales privados, pero también volver a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que volver a funcionar? ¿Por qué no está trabajando el astillero, Bárbara? Y justamente porque lo que intentan es destruirlo. Y para destruir a una fábrica, lo primero que tenés que hacer es paralizarla, porque una fábrica que no produce no tiene razón de ser. Entonces, es la receta liberal que ya conocemos. Paralizan una fábrica durante un año, durante un tiempo, la vuelven costosa, porque lo único que hace es generar gastos, porque hoy tiene que tener, mantiene, ¿no? Tiene unos costos fijos, que se hace, por supuesto, que si no genera ingresos, no factura, se hace inviable la fábrica gastando y nada más. Y es la justificación perfecta para decir que la fábrica no funciona, que es ineficiente, que necesita algún tipo de cambio, cuando en realidad lo que necesita es trabajar. ¿Cómo pasó con tantas, ha pasado con tantas empresas nacionales durante los 90, Bárbara? Es muy sencillo de ver. Finalmente, además, te corren el riesgo de volver a aparecer en algún informe de esos superchequeados de Jorge Lanata en la tele, ¿no es cierto? ¿Cómo ya han sido víctimas, digo, los trabajadores y trabajadoras de la ARS de distintas operaciones? Con volver a trabajar ya se empezarían a mover los engranajes para destrabar ese sentido común del que nos está hablando Bárbara Solernu. Bárbara, finalmente, y para recalcar la importancia estratégica del astillero Río Santiago, hay otro tema subyacente sobre el que no digamos que no aparece en la tele, pero hay mucha discusión, sobre todo en la militancia peronista, hay mucho debate acerca de lo que es conocido como la hidrovía, que en realidad es el río Paraná. Hidrovía es una empresa, Hidrovía Sociedad Anónima, es quien mantiene el dragado y el balizamiento de la vía y del río, por donde sale casi el 80% de las exportaciones nacionales. ¿Qué relación o qué implicancia hay entre la necesidad de tener allí control estatal, al menos control estatal, y las posibilidades del astillero Río Santiago, Bárbara? Bueno, nosotros decimos que el flete fluvial del río Paraná es un eslabón más de la cadena del flete, que no empieza ni termina en el flete fluvial. El flete fluvial es el tramito corto. El tramo largo es el flete de ultramar, que trae y lleva nuestras producciones, nuestras cosechas, a los mercados del sudeste asiático, 20.000 kilómetros de distancia, a los mercados de Europa, 13.000 o 15.000 kilómetros de distancia. Entonces, es inocente creer que uno puede tener control sobre el río Paraná si no tiene control sobre las rutas marítimas, el flete de ultramar. Entonces, es una política integral, va todo junto, no se puede particionar en este caso, y en realidad en ningún otro, pero bueno, nos han fragmentado tanto que creemos que se puede resolver. Que resolviendo la parte podés acercarte a la solución total, cuando en realidad no, si la solución no es total, no llega siquiera a ser solución. Entonces, lo que hay que plantear es una política integral de recuperar el transporte, recuperar el flete marítimo, que va de suyo, incluye el flete fluvial. El flete fluvial es un flete barato porque se realiza en barcaza, ¿sí? Ahora, lo costoso es el flete. Ahí se cortó, me parece. A ver, perdón, un parpadeó, segundo. Parpadeó la comunicación. ¿Hola? Bárbara. Sí. ¿Hola? Sí. ¿Me oís? Perdón, sí, ahora te escucho bien. Bueno, parpadeó la comunicación. Nos decías que hay que avanzar sobre el flete y fundamental para esto es tener una flota mercante propia, Bárbara. Nos imaginamos que cierra por ahí con el astillero, sí. Pero además parte o prueba de lo que estabas diciendo, de que no hay una forma de arreglar una cosita nada más sin ver el todo, es la necesidad de conectar nuestros litorales, el hídrico por un lado y el marítimo por el otro, con el famoso canal Magdalena, que está presupuestado y todo desde hace años, pero bueno, vamos viendo cómo no se mueven los engranajes en este sentido. Y en realidad eso es otra trampa también. El canal Magdalena, si no se nacionaliza el comercio exterior, beneficia a China, no a la Argentina. Claro, y a los privados que operan tanto Puerto de Buenos Aires como Montevideo. Ahí está, Bárbara, tenemos una mirada muy interesante sobre lo que nos podés aportar. Estos debates van a continuar. Por ahora te estamos muy agradecidos. Te pediría que cierres con una reflexión, porque en la jornada de ayer hubo una caravana de autos que concentraron en Rotonda del Astillero, en el acceso al astillero, ahí en Ensenada. Contanos cómo estuvo la jornada y quiénes adhirieron, bueno, lo que te parezca, Bárbara. Ayer nos reunimos en la entrada de acceso al astillero, en la rotonda, y 500 personas aproximadamente, 100 autos. Hicimos un acto relámpago, participaron en la lista de oradores varios compañeros que, bueno, con total libertad se fueron agregando para hacer uso de la palabra. Y fue muy importante eso, porque hace rato que no se generaba un debate político dentro del plantel de laburantes del astillero, así que eso fue muy importante. Y después hicimos caravana hacia la Casa de Gobierno y le entregamos un petitorio al gobernador Axel Kicillof, y cerramos con planteando la continuidad, porque esto recién comienza. Nosotros acá, con esta intención que pretende Pedro Guasiesco, que es el presidente de la empresa, junto con el gremio, que es Pancho Banegas, ATE Ensenada, con la anuencia, por supuesto, del ministro de Producción y el gobernador, lo que pretenden es cambiar la personería jurídica del astillero y recuperar y sacarlo de la zona franca, pero de manera parcial, con lo cual implica que van a tener que dividir, fraccionar legalmente el astillero, crear otra empresa, otro todo. Bueno, esas intenciones nosotros sabemos que son... que esconden algo, acá hay un negocio turbio, acá hay una alianza entre sectores, hay intereses, y estamos trabajando, estamos investigando sobre eso, y pronto van a haber novedades, así que les pedimos a todos que estén atentos y que estemos alertas y vigilantes, como decían los compañeros en los 70, porque se viene un embate privatista y hay que resistir y contraponer una política de liberación. Muy bien, muy bien. Bueno, así sea, Bárbara, vamos a seguir reflejando la lucha de trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago. Muchas gracias por estos minutos, Bárbara. Será hasta pronto. No, por favor. Muchas gracias a ustedes y, bueno, a las órdenes. Gracias. Bueno, hasta pronto. Bárbara Solernu, del Consejo del Astillero de Río Santiago, del Consejo de los Trabajadores, poniendo en evidencia que hay tantas cosas sueltas en la Argentina que están un poco a la deriva, pero la verdad es que pocas parecen tan importantes como nuestras capacidades estratégicas desarrolladas como con un patrimonio social o no.